Agenda Cultural en FM Tincunaco. Hola, soy Vivi. Bueno, y estoy acá para contarles que este sábado 21 de octubre a las 7:30 de la tarde los esperamos para compartir un momento único de máxima expresión artística. Junto a Walter Ledesma y Marcela González con pintura en vivo, con música a cargo de Guillermo Bello en guitarra. ¿Dónde? En lo de Vivi, acá en José C. Paz. Y por supuesto, como siempre, con amigos de la casa, con artistas locales. También vamos a tener en esta ocasión un buffet todo caserito. Vamos a hacer unas empanadas ricas, algo dulce seguramente. Así que tenés que, si te interesa la propuesta y si tenés ganas de venir a compartir una tardecita así entre artistas, de disfrute, para disfrutar, tenés que reservar al 11-61-65-8405. Te esperamos. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.